y MOWI, que significa integración, justamente porque lo que te decía antes, ¿no? Las cooperativas de telecomunicaciones, hay más de 1000 cooperativas de servicios públicos en Argentina, pero especialmente las de telecomunicaciones, si queríamos acceder primero a la televisión y competir igual, igual en ese rubro, y luego a la movilidad, necesariamente ya no lo podemos hacer individualmente, sino que lo teníamos que hacer de manera conjunta. Por eso la palabra, la idea de integración, que tiene que ver con un nuevo modelo de construcción donde las cooperativas nos juntamos para armar un servicio, un producto que de manera individual sería imposible. La segunda parte es la movilidad, y de movilidad, y la parte de Wii es de wireless, es de inalámbrico, porque es la primera vez que las cooperativas que brindamos servicios de internet, telefonía fija y televisión, incursionamos en la telefonía móvil, ¿no? Por eso lo de wireless.